requiere este documento. Este ánimo de este documento no se refiere que dice dedicada a toda posible violación de la liberación. O sea, de por sí, la expresión podría ser la legal, esta ideología de la liberación, si designase una legítima reflexión biológica sobre el tema de la liberación y de la libertad. Porque claro, ¿no? La verdadera libertad, la verdadera liberación. Porque como bien dice Cardenal, el Evangelio de Cristo es un mensaje de libertad, ¿no? En instancia, hay una fuerza de liberación. Pero esta liberación es ante todo de la esclavitud radical del pecado. Y su fin y su término es la libertad de los hijos de Dios, que es un efecto de la gracia. A partir de aquí, se puede hablar de la necesidad de liberarse de otras esclavitudes, secundarias, podríamos decir, pero de esclavitudes de orden cultural, por ejemplo, de orden político, económico, social, que en definitiva derivan del pecado en sí misma. Y así entonces Ratzinger alude al discurso que el Papa pronunció en la inauguración de la Conferencia de Puebla, afirmando los tres pilares sobre los cuales se debería abordar toda verdadera teología de la liberación, que serían la verdad sobre Jesucristo, verdadero Dios del hombre, la verdad sobre la Iglesia y la verdad sobre el hombre. Y así dice Ratzinger que en este documento dice solo tratará de las conducciones de la corriente del pensamiento que bajo el nombre de teología de la liberación propone una interpretación innovadora del contenido de la fe, innovadora del contenido de la fe, de la existencia cristiana que se aparta gravemente de la fe de la Iglesia, aún más, constituye la negación práctica de la misma. Muy dura la frase, o sea, esta teología es la negación de la doctrina católica. La presente solución, dice también, tiene como fin atraer la atención de los pastores, de los teólogos y de todos los fieles sobre la desviación, el riesgo de desviación, ruinoso para la fe y para la vida cristiana, que implica ciertas formas de teología de la liberación que recurre, de modo insuficientemente crítico, a conceptos tomados de diversas corrientes del pensamiento marxista. Por consiguiente, este sería el fin del concilio, el documento. Ahora, evidentemente que esto no implica para nada una desautorización de lo que quiere trabajar con los problemas sociales, como veremos luego, naturalmente, una justificación para la que se desentiende de todas las injusticias, le importa lo mismo, le importa igual que de una cosa que otra. Dentro de esta teología de la liberación desviada de las que son las únicas que existen, parece, ¿no? O sea, nosotros podrá crearse una buena, pero de las que existen son estas. Y al hacerlo directamente en este documento, hay que destacar la elaborada por el padre Gustavo Gutiérrez, que es un sacerdote peruano, y que ha escrito un libro que se llama Teología de la Liberación, que es la mejor obra que hay sobre, que es la más inteligente, ¿no? Que bien formado, desde el punto de vista incluso escolástico, sabe distinguir las cosas, o sea, presenta el error con toda claridad. Ahí lo vemos. También hay un doctor, creo que después de los sacerdotes de segundo, que iba a nombrar Hugo Asman, que tiene un libro que se llama Teología desde la Praxis de la Liberación. Más reciente, el padre Bo, brasileño, franciscano brasileño, creo que no lo conozco bien, así que no voy a hablar tanto de él, la de un autor norteamericano llamado James Cohn, que tiene un libro que se llama Teología Negra de la Liberación. Altanegro, él hace todo un análisis de la negritud, como fundamento de la teología negra, contra la teología blanca, lo veremos después. Y también, más cercano a nosotros, era de Uruguay, Juan Luis II, jesuita uruguayo, muy inteligente, muy lo conozco bien en semana, inteligente, pero aquí es un libro que se llama Liberación de la Teología, que vamos a tratar del asunto, no solo teología de liberación, sino liberación de la teología. Que a la diferencia de algún aspecto, porque desde todo se instala el tema, va más allá todavía que los teólogos de la iglesia. Bueno. La teología de la liberación no ha aparecido de golpe en la iglesia en el mundo actual, ¿no? Sino que el mismo Gutiérrez se encarga de ofrecernos una presentación detallada de los principales autores y tendencias que a lo largo de los últimos siglos constituyen lo que podríamos llamar como los antecedentes de esta nueva manera de pensar de los. Y la lista no puede ser más sintomática, realmente la da uno de ellos, entonces no es un adversario, que la da uno de ellos, ¿no? Los autores sobre los cuales puede basarse la filosofía de la liberación. Primero pone Alexis Descartes. Para él, luego de la destrucción de la cristiandad, de la media, ¿no?, en los siglos 15 y 16, marca, según Gutiérrez, un momento importante en la comprensión que el hombre va adquiriendo de sí mismo. Se descarta al sostener el primado del pensar en el conocimiento, del pensar, pone de relieve los aspectos creadores de la subjetividad humana. Se empieza a centrar las cosas en el hombre, digamos, ¿no? El valor de la subjetividad humana. Este es el primer autor que cita Gutiérrez de la teoría de liberación de Descartes. El segundo que cita es Kant, el filósofo Kant. Porque, como dice evidentemente Gutiérrez, la perspectiva está liberadora de la obra de Descartes, frente a la Edad Media, frente a la concepción realista, se afirma por la revolución intelectual que realiza Kant, para que no son los conceptos los que deben adecuarse a los objetos, sino los objetos los que deben regularse sobre esos conceptos. Entonces, el conocimiento se va haciendo crítico, no el conocimiento ingenuo, digamos, del hombre que ve una vaca y dice es una vaca, sino que se hace un conocimiento crítico de sus propios fundamentos, que abandona esa ingenuidad e ingresa en una etapa de adultez. El hombre se va haciendo, dice Descartes, digo, dice Carlos Gutiérrez, se va haciendo tratando de ser contemplador de la verdad o de la realidad, mejor, contemplador, y se va haciendo factor, creador. En el sentido como este padre que no quiere vivir, el hombre que toma el destino de su historia, ¿no? Así que Descartes lo pone en segundo lugar como otro antecedente de esta teología. Luego pone a Hegel, a quien la teología de la liberación debe un aporte sustancial, dice aquí, este resumiendo, dice Gutiérrez, que es la introducción del tema de la historia, en la reflexión filosófica de la historia. Asimismo, la idea de la dialéctica, del conflicto, de la lucha, ¿no? Y entonces, a través sobre todo de la dialéctica amo-esclavo, tanto a Hegel, amo-esclavo, hay una lucha entre el amo y el esclavo, que desencadena la historia, eso implica la posibilidad de la liberación paulatina del hombre. Eso que dicen ellos. Así que Hegel sería otro pilar de la teología de la liberación. Se necesitaba ir más allá, dice Gutiérrez, ese paso lo va a dar más, que es el cuarto que cita. Ya que el conocer para más está indisolublemente ligado a transformar el mundo por medio del trabajo, la transformación del mundo. Por el trabajo, el hombre ya destrozando el capitalismo para pasar al Estado socialista, que es el único que puede vivir con libertad y con humanidad, Así que Marx tenía un autor importante en este proceso de la filosofía de la liberación. Pero no basta con Marx, va a dar otro paso de Gutiérrez, va a decir que el hombre no le aspira no solo a liberarse de lo que le viene del exterior, del exterior y le impide a realizarse como miembro de la clase social, ¿no? Para eso Marx sirve, sino que también el hombre busca una liberación interior, una liberación íntima, una liberación no solo del plano social sino psicológico. Y aquí entonces tal sería el aporte de Freud. Freud, al internarse en el psiquismo humano, descubre la represión como elemento central del conflicto entre las funciones instintivas del hombre y las exigencias ético-culturales del ambiente que las reprime, que las molesta. Entonces, Freud, al liberar el interior del hombre, nos recuerda que no es posible disociar, dice Gutiérrez, la liberación en el campo económico-social de la liberación en el ámbito de la integridad. El hombre debe liberarse totalmente también de esas cosas interiores. Yo nombraré todos los autores que cita Gutiérrez, y ustedes podrán parecer insólito que para presentar los antecedentes de la teología de la liberación recurre a la paternidad de autores tan extraños a la Iglesia y la doctrina católica, incluso de autores que nosotros consideramos como los grandes canones, digamos, de la descristianización, y de la revolución artificial. Pero así lo presenta Gutiérrez, y yo respeto su pecho, lo que dice, porque es él, pero no nosotros. Si lo dijera nosotros, podría decir una buena, es una cosa para estudiar, para decirlo, ¿sabes? Pero no, lo dice Gutiérrez, lo toma él. Ahora, lo debo decir, para ver si, en el nombre de la que no solamente enumera a pensadores no cristianos, sino que también nombra algunos de estos son católicos. Por ejemplo, lo cita como antecedente de llegar a esa red. Para Gutiérrez, ese escritor francés sería como un testigo de esa gran corriente liberadora del hombre orientado hacia el futuro, de la apertura, orientado verdaderamente hacia su futuro, actuando en el presente en función del mañana. El hombre toma las riendas de la evolución, dice Gutiérrez, el hombre toma las riendas de la evolución. Y lo que más ama Gutiérrez es tirar su intento por buscar la unidad de la fe y lo que llama la religión del mundo. Así mismo Gutiérrez, tras haber criticado largamente lo que él llama la mentalidad de cristiandad, el atacadura, ¿no?, que caracterizó la Edad Media, según la cual la realidad de terrena parecía carecer de autonomía propia, dice Gutiérrez, la realidad terrena, la cultura, etc. Parecía carecer de autonomía propia, de consistencia frente a la Iglesia, siendo utilizada por la Iglesia para sus propios fines, y tras haber alabado la nueva situación histórica instaurada a partir del siglo XVI, que llegó a un pico con la Revolución Francesa, y la consiguiente separación de la Iglesia respecto a las realidades temporales, se refiere a Maritain, otro autor que cita como antecedente, Maritain. Inmediatamente antes de él, dice Gutiérrez, se había hecho un intento de ensayo del llamado liberalismo católico. Pero al decir Maritain que el liberalismo católico era mal visto por la Iglesia, era condenado por la Iglesia, por lo que es que se agita la una nueva filosofía, dice Gutiérrez, Maritain elaboró una nueva filosofía política según la cual la tarea de construcción de la ciudad temporal ya no debía atender al establecimiento del reinado social de Cristo, como lo intentó la Edad Media, sino a la búsqueda de una sociedad basada en la justicia, el respeto de los derechos de todos y la fraternidad humana. Maritain afirma la autonomía e independencia de lo temporal frente a la jerarquía de la Iglesia, al punto que esta pierde el derecho de intervenir en un campo que en adelante se considera ajeno a su competencia. Toca el alto, dice Maritain, edificar la nueva cristiandad, como él la llama, nueva, claro, respecto a la medieval, la nueva cristiandad unida, no ya en el mismo credo católico, sino donde convivan católicos, protestantes, judíos e incluso marxistas en mutuo respeto. La nueva cristiandad, así la llama Maritain. Para Gutiérrez, esta posición mariteniana, si bien es meritoria respecto de la época anterior, del enfoque de la libertad, digamos, no deja de ser criticable en lo que se refiere a la distinción de planos, por un lado lo temporal, por otro la Iglesia separado. De hecho, los esquemas, dice Luciano, dicotómicos, son dos cosas, ¿no? De realidades terrenas, por ejemplo, Iglesia mundo, sacerdote laico, son, según hay un obstáculo para la pastoral, esas dicotomías, esas divisiones. Y así los católicos comprometidos, dice, al tiempo que fueron tomando conciencia de que buena parte de la humanidad vivía en una situación alienante, opresiva, al decir al mismo tiempo que la Iglesia estaba ligada al sector opresor, vinculada a las clases explotadoras. Y en tales condiciones no se podía decir honestamente que la Iglesia no debía intervenir en lo temporal. Mientras tanto el mundo, prosigue Gutiérrez, sigue afirmando su independencia, su secularidad, los hechos que hoy se llama de secularización o de desprendimiento de la tutela religiosa, o también de desacralización. En esta situación las cosas no han cambiado, Antes la Iglesia, dice, usaba el mundo para sus fines, en la Edad Media, según él. Usaba el mundo para sus fines. Y fíjate lo temporal, de cierta manera, ¿no? Todo lo demás. Sí. Hoy, muchos cristianos y no cristianos, dice Gutiérrez, se preguntan si no será conveniente usar el peso social de la Iglesia para acelerar el proceso de transformación de las estructuras sociales. Y entonces se está contaminando en eso. Hay que acabar con la dicotomía. Algunos se preguntan, dice Gutiérrez, si hay que seguir distinguiendo la Iglesia y el mundo, por ejemplo, ¿no? Que la Iglesia es algo realmente distinto del mundo. Y así nos dirigimos, concluye Gutiérrez con la nueva cristiandad. Pero no ya en el sentido de la mujer, sino una especie de cristiandad izquierda, digamos, una cristiandad zurda, podríamos decir, unida, no en las que comemos, sino en la misma luz. Otro término de Gutiérrez es Freire, este pedagogo brasileño. Este pedagogo constituye para él una de las fuentes de la teología de la liberación. Porque la verdadera liberación supone una revolución cultural también. Porque Freire había abordado lo que se llama la pedagogía de los oprimidos, como sabemos, pedagogía de los oprimidos. La cual sostiene que hay que hacer una educación liberadora, como el llama, y desalienante, que vaya concientizando al pueblo, en forma que pase de una conciencia ingenua a una conciencia problematizada, a una conciencia crítica. Y en este proceso que se llama de concientización, el oprimido, como dice, es proyecto, la palabra horrible que intenta, es proyecta la conciencia opresora que habita en él, la proyecta, la cita fuera, y cobra conocimiento de su situación, encuentra su propio lenguaje y se hace él mismo menos dependiente, comprometiéndose en la transformación de la sociedad. Bien, estas serían entonces los grandes antecedentes de la teología de la liberación. Gutiérrez titula La Iglesia en el proceso de liberación, el capítulo que sea razonar y de las fuentes de esta teología. Aquí destaca cómo los intentos de esta nueva teología han provenido de grupos cristianos comprometidos en la liberación de sus pueblos. Y que consecuencia, dice, estos grupos de cristianos han estado en conflicto con la jerarquía, la cual los ha obligado a cierta clandestinidad. Esto, por otra parte, dice, ha conducido a unir todos los oprimidos entre sí, cristianos o marxistas, lo que fuera, unidos entre sí, frente al adversario común. Y este respecto trae un día una colación del juicio de Fidel, que Fidel Castro hacía sobre Camilo Torres. Decía Fidel Castro, el caso de Camilo Torres demuestra esto, un sacerdote que fue allí a morir con los combatientes por la liberación de sus pueblos. Y por eso constituye todo un símbolo de la unidad revolucionaria de los pueblos de América Latina. Y es como ven ustedes, la teología de la liberación es un erudito caído del cielo, una cosa que inventó un autor ahora, una especie de cosa nueva completamente. Especialmente con la ayuda de Gutiérrez hemos expuesto su prehistoria, eso debe ser mucho más esto, su larga y secular serie de antecedentes. La antigüedad demuestra el tronco de esta teología nueva, pero la antigüedad demuestra, no impide que sus expositores tengan la sensación de sentirse como creadores de la nueva iglesia. Se sientan así como los pioneros de algo nuevo, entusiasmados, de distintas ilusiones de la América Latina, aquellos que han optado por participar en la forma que hemos tratado en el proceso de liberación, constituyen en cierto modo una primera generación cristiana. En muchos aspectos de su vida actual no tiene detrás de ellos una tradición teológica y espiritual. Es lo mismo de estas cosas. Bueno, esto es el primer punto que podríamos hablar sobre, que podríamos titular los antecedentes, digamos, de la teología de la liberación. Segundo punto que podemos entrar es lo que podríamos llamar la inmanentización del cristianismo. El cristianismo inmanente. Es el intento de crear un cristianismo dentro del mundo, en el mundo, y para el inmanente, quiero decir. El documento de la nada, que es el que vamos a comentar, enrostra a los teólogos de la liberación el hecho de que tal interpretar el mundo en historia y la historia no lo haga desde una perspectiva teológica, sino que se refugia en la opción marxista, o lo que se llama el análisis marxista. Su razonamiento es el siguiente, cito el cardenal: una situación intolerable y explosiva existe una acción eficaz que no puede esperar más. O sea, una situación intolerable existe una acción eficaz. Hasta aquí parece que está bien. Una acción eficaz supone un análisis científico de las causas estructurales de la vigencia, que todavía va bien. Ahora bien, el marxismo apuesta justo los instrumentos de la mano. Basta pues aplicarlos a la situación del tercer mundo y en especial de la América Latina. Ese sería el orden. Una situación intolerable, una necesidad, un análisis científico, marxismo, que es el único que es un análisis científico. Es cierto, dice Ratzinger, que el conocimiento científico de la situación y de los posibles cambios es el presupuesto adecuado para una necesidad. Y que el marxismo se presenta aceptuado por su condición de científico, que es una palabrita hoy clave, una palabra, digamos así, que es una fascinación casi mística o mística. Pero en verdad, poco de científico tiene el análisis marxista, por cierto, con qué se quiere solucionar los problemas. Y así mismo, como dice Ratzinger, se impone la crítica previa del marxismo. El carácter científico respecto a lo científico se combina del marxismo. Tanto Marx, cuanto que el pensamiento de Marx constituye una concepción totalizante del mundo. Totalizante, no es una concepción, un análisis separado de una doctrina, es una cosmovisión. Y trae a colación una cita de Pablo VI, que dice: sería injusto y peligroso aceptar los elementos del análisis marxista sin reconocer sus relaciones con la ideología, llegando a olvidar el íntimo vínculo que los une radicalmente. Es cierto que coexisten diversas corrientes marxistas hoy, ¿no? En este mismo con el marxismo, al menos aparentemente, una más dura, otra más mitigada, el eurocomunismo, como fuera. Pero, mientras siga siendo marxista, dice Ratzinger, continúa sujeta a un cierto número de tesis fundamentales que no son compatibles con la concepción cristiana del hombre y la sociedad. Tales tesis son, dice el ateísmo, la negación de la persona humana, de su libertad, de sus derechos. Todas ellas están en el centro de la concepción marxista. Más aún, la fiscalía penal contiene errores que amenazan directamente las verdades de la fe sobre el destino eterno de las personas. Es donde concluye que tener íntegra en la teología un análisis cuyo criterio de interpretación dependa de esta concepción es encerrarse en una ruinosa contradicción. Así que es fuerte lo que dice Ratzinger, pero no, últimamente me imagino no hablaba con lenguaje tan fuerte. Yo pienso que al afirmar esto Ratzinger vuelve, aunque no sea expresamente, a que esta afirmación de Dios, lo que decía el comunismo, es implícitamente perversa. Prácticamente la misma cosa con otras manos. Digamos que el marxismo es una religión al revés, en realidad. Solo que en vez de considerar este mundo como una época de paso hacia la eternidad, se hizo ruinosa, busca que los hombres pongan su tienda definitiva en este mundo, anhelando no el paraíso del cielo, sino un paraíso en la tierra. En vez de la gracia, que nosotros los católicos sabemos un don gratuito de Dios, merecedor de la vida eterna, quiere crear el paraíso en la tierra a fuerza de músculos, podríamos decir, sin la gracia, por el solo esfuerzo humano. Y por eso ofrece la trascendencia que caracteriza el cristianismo, destaca la inmanencia, es decir, la clausura del hombre en los estrechos confines de este mundo. Inmanencia, manere in, en latín, permanecer en, quedar en algo, no era el salto, digamos, ¿no? Ni prepararse para el salto. Pues bien, la teología de la liberación, deudora de este análisis marxista, acaba también hecha por encerrarse en la inmanencia. En cierto modo, se pone en continuidad con aquella actitud de los judíos contemporáneos de Cristo que esperaban una redención material, puramente temporal, reductible a este mundo, es una judaización de Cristo. Y como bien dice Ratzinger, la teología de la liberación se sitúa en la perspectiva de un mesianismo temporal, el cual es una de las expresiones más radicales de la secularización del reino de Dios y de su absorción en la inmanencia del historia humano. De ahí la importancia que esta teología atribuye a la historia profana, con total olvido de lo que sería la historia salvística, o mejor no distinguiéndola, hay que evitar la dicotomía, la historia humana y la historia salvística, prácticamente. Como dice el mismo Ratzinger, la historia debe hacer en ello una noción central, se afirmará que Dios se hace historia, no que la historia se ordena a Dios, Dios se hace historia, en la cual no se distinguye entre historia de salvación y historia profana. Mantener tal distinción debería caer en el dualismo. Semejante esta afirmación lo refleja un inmanentismo historicista, y por eso se tiende a identificar el reino de Dios y su devenir con el movimiento de liberación humana y hacer de la historia misma el sujeto de su propio desarrollo como proceso de autorredención del hombre a través de la lucha de clases. Esta identificación está en oposición clara con la fe de Dios. Así entonces, estos teólogos confunden la redención con la liberación y las esclavitudes humanas. Parece, dice el documento, que la lucha necesaria por la justicia y la libertad humana entendida en su sentido económico y político constituye lo esencial y el todo de la salvación. Para esto, el Evangelio se reduce en Evangelio puramente terrestre, trayendo la tentación de reducir el Evangelio de la salvación a un Evangelio terrestre. También pone como ejemplo cómo estos teólogos interpretan, por ejemplo, el Éxodo, la narración del Éxodo, según la tradición patrística católica. El éxodo que implica, por cierto, para el pueblo elegido la liberación de la esclavitud faraónica, es por sobre todo el acto de liberación de la idolatría que caracterizaba a los egipcios, es salir de esta idolatría, en orden a la constitución del pueblo de Dios y al acto de la alianza celebrada en el monte Sinaí. Pues bien, según estos teólogos de la liberación, solo se debe hacer el eje inmanente en la historia, los miembros del pueblo egipcio se liberan de la esclavitud temporal de los egipcios, simplemente. Lo demás, que es lo principal, queda la penumbra. Y por eso se trata de una imanentización de la historia. La historia no abierta a la escatología, la historia cerrada en sí misma. Pero incluso la figura misma de Cristo queda inmersa en este mundo. Como bien dice Blasio, si bien se consideran literalmente algunas formas tradicionales de la fe en Cristo, Cristo es Dios, se puede decir a veces todo, se les produce una nueva significación, que implica la negación de la fe de la Iglesia. Lo que interesa es no el Jesús de la fe, el perfil del acto de fe, sino el Jesús de la historia, digamos, como dicen ellos, el que se rebeló contra los opresores romanos, encabezando la experiencia revolucionaria de los pobres por su liberación. Está claro, dice Ratzinger, que se niega la fe en el verbo encarnado, muerto y resucitado por todos los hombres, y se le sustituye por una figura de Jesús, que es una especie de símbolo, que recapitula en sí la existencia de la lucha de los oprimidos. Y así se da una interpretación exclusivamente política de la muerte de Cristo, y por eso se niega su valor salvífico y toda la economía de la revolución. Esto sería lo que hemos llamado imanentización del Cristo. El segundo tema que es el tercero. El tercer punto que es, creo que podríamos llamar la horizontalización de las virtudes teologales. Horizontalización de las virtudes teologales. Hemos dicho que estos teólogos ponen en cuestión, quienes no lo niegan explícitamente, la distinción de lo natural y sobrenatural, que es fundamental en la inteligencia de la gente. Y así, su búsqueda de un hombre nuevo no solo determinada por factores sobrenaturales, que llega al hombre por encima de sus posibilidades, sino que implica tan solo la opción por el hombre, como yo. Vimos cómo esta negación de todo el idealismo lo afirma, que vamos a afirmar la existencia de una sola historia de la forma. Pues en un campo donde la investigación de estos teólogos se extiende con predilección, es el que corresponde a lo que la teología de la Iglesia llama las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Se llama, como saben ustedes, teologales, porque proviene de Dios y tiene por objeto a Dios. O sea, el proviene del fin es Dios. Dios te da la fe por la cual procede de Dios. Dios te da la esperanza por la cual procede de Dios. Dios te da la caridad por la cual amor Dios y a los demás que es Dios. Aunque sea lo demás que es el Dios en un. O sea, lo que caracteriza la virtud teologal es que proviene de Dios y va a Dios. O sea, pero las otras virtudes no. Por ejemplo, la humildad, la virtud moral, puede provenir del hombre, del esfuerzo humano. Fíjate. La estudiosidad es una virtud que lo tenían los paganos, el amor al estudio. En cambio, las virtudes teologales son dones gratuitos, no nos puede ofrecer toda fuerza del músculo del cuerpo, ¿no? Sino que vienen de Dios y van a Dios. Pues bien, para estos teólogos, la fe, la esperanza y la caridad reciben un nuevo contenido, que como lo llama Ratzinger, la fe pasa a ser fidelidad a la historia. Dice, la esperanza pasa a ser confianza en el futuro. Y la caridad pasa a ser opción por los pobres. Y vamos ahora entonces a determinar las tres virtudes y explicar un poquito lo que es la fe. En primer lugar, la fe horizontalizada. La fe horizontalizada, porque la fe viene de Dios de la vertical. La horizontaliza. Afirma un teólogo de estos, de comillas, teólogo, pero que se llama alma, que el aspecto fundamental de la fe es el de la praxis histórica. O sea, aquí es el tema de la verdad, la praxis. El cristiano dice esa fe que realmente elimina toda fe en un Dios histórico para tomar el estudio al prójimo como punto originario de su experiencia de Dios. O sea, no interesa tanto el Cristo de antes, digamos, el Dios trascendente, más que el Dios en sí mismo, la fe que orienta lo intrahistórico, mejor que hace historia la fe, prácticamente. Como dice Ratzinger, algunos llegan hasta el límite de definir la fe como fidelidad a la historia, lo cual significa fidelidad comprometida en una praxis política. Eso es la fe. Comprometerme la práctica. Nosotros decimos que la práctica es la consecuencia de la fe. Si queremos usar la palabra práctica, es horrible, la palabra es más simple. Pero digamos que si ya hablemos de lenguaje, la práctica es consecuencia de la fe. El fe católica, obra como católico, la práctica. El operar, sigue el ser, como dijo Santo Tomás. También parece que luego las cosas son al revés. La fe es una consecuencia de la práctica. Esta fe rara que tiene, digamos, es una consecuencia de la práctica. Pero la práctica, la paternidad marxista de esta idea. En la lógica del pensamiento marxista, dice el análisis, no es separable de la praxis y de la concepción de la historia a la cual está unida esta praxis. El análisis es así un instrumento de crítica, y la crítica no más que un momento del combate revolucionario. Este combate es el de la clase de proletariado y el destino de su visión histórica. En consecuencia, solo quien participa en este combate puede hacer un análisis correcto. El primero participa en el combate, luego descubre la verdad y la gente. Se subvierte un fenómeno de la oración misma de verdad. Se pretende que solo es verdad en por la praxis partidaria. La praxis son praxis y verdad partidaria, ya que la estructura fundamental de la historia está marcada por la lucha de clase. Y la verdad, como dice Ratzinger, es para ellos verdad de clase. No hay verdad sino en el combate de la clase revolucionaria. Por tanto, la verdad no es algo que no supera, no es algo de lo cual nos abrimos, no es algo de lo cual contemplamos, como dice la teología tradicional y la filosofía natural, sino que debe ser hecha. El flujo hegeliano, kantiano, que decía Gutiérrez, que bien lo decía, debe ser hecha, fabricada por nosotros. Y solo entrando en este proceso de la lucha de clases, hacemos la verdad. Hay que hacer la verdad, no contestarla, hacer la verdad. Y esto es actuar científicamente. Los teólogos de la liberación subyacen a sí mismo el concepto de teología. La teología no es sino, según la interpretación clásica, la fe que busca su inteligencia. Muchísima atención, están haciendo la fe que busca su inteligencia, una mayor penetración. Pues bien, estos teólogos juzgan que una concepción semejante de la teología implica una tradición de la verdad, como se la entiende. En vez de partir de la única fuente legítima para eso, que es la lucha partidaria, la teología tradicional parte de fuentes extrañas a la historia liberadora, por ejemplo la escritura, por ejemplo los padres de la iglesia, por ejemplo el magisterio, es decir, que de cosas que nada tienen que ver con la historia que ahora tenemos entre manos. De modo, como si de este modo se va a hacer lo que